Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vengan ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. De nuevo aquí estamos con ustedes para juntos mirar la palabra de Dios, estimularnos, prepararnos, pensar en nuestra salvación eterna, que es la cosa común que tenemos. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados como iglesia en el 9426 de la calle Telephone. Y nuestro servicio los días viernes, mañana, 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Contentos, siempre estamos con ustedes. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos, naciones y países hasta donde llegamos. Estamos llegando a América del Sur, Centroamérica y por supuesto Norteamérica, extendiéndonos a muchas regiones, naciones, pueblos, ciudades, países que transmiten el programa a través de diversas radioemisoras. Dios les bendiga. Contentos en este día de estar con ustedes, trayendo todo lo que tiene que ver con el mensaje y la palabra del Señor. Así que prepárese, abróchese los cinturones, porque el avión despega y vamos a volar por zona tempestuosa en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Seguimos nosotros dilucidando todos los acontecimientos mundiales en el contexto bíblico, en el contexto profético, en el contexto de la palabra del Señor. Y yo no sé si usted se recuerda, hace dos días yo le comentaba a ustedes sobre el Tribunal de los Derechos Humanos en Canadá, cómo había declarado culpable a un pastor por predicar en contra de la homosexualidad y prácticamente le habían ordenado, lo multaron con $5,000 y le habían ordenado disculparse públicamente, pedir perdón por haber predicado sobre la homosexualidad a los grupos homosexuales, a lo cual obviamente él se niega. También nosotros mirábamos y en ese entonces todos los pormenores de esto y yo decía, se recordará usted, yo decía hace aproximadamente dos días, yo decía, esto es asunto de tiempo para que esto brinque a los Estados Unidos con la cosa que estamos mirando y se trate de hacer lo mismo aquí. Hermano, yo dije eso hace dos días y usted fue testigo de lo que yo dije. Ahora, en el día de hoy, Oiga esto, día de hoy. Esto salió publicado a las 12:45 de la madrugada en el día de hoy. Tengo esta publicación en mis manos. Y esta publicación viene de Colorado. La nueva ley firmada en el estado de Colorado. Esto no se aplica a Texas ni se aplica a otros estados. Pero esto, y obviamente, esto va a ser retada esta ley. Y esto va a terminar probablemente en la Suprema Corte de Justicia. Pero esto es para que usted mire hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hay tormentas que se miran venir. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, nos advierte. Y una de las advertencias que Jesús dijo, que usted lo puede estudiar en las Escrituras, es que su venida sería como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Vemos nosotros un avivamiento de Sodoma y Gomorra en la promiscuidad sexual del mundo. Jesús dijo que esta sería una de las señales de su venida. Y esto está en la palabra de Dios. Oiga bien, esto salió publicado hace algunas horas, ya le dije, el día de hoy, y dice este reportaje, dice, una ley en Colorado está ayudando a los activistas homosexuales para obtener su meta de forzar a los cristianos a dejar de enseñar la condenación del homosexualismo bíblicamente. En otras palabras, esta ley firmada por el gobernador de Colorado está prácticamente dándole un arma en las manos al movimiento homosexual para obligar a la iglesia a no predicar más sobre el homosexualismo. Yo quiero que usted entienda que los enemigos más grandes del homosexualismo al día de hoy es la iglesia. Y no porque nosotros los creyentes seamos enemigos de nadie ni tengamos nosotros animosidad contra ningún ser humano, sino que el creyente bíblico, el creyente que cree en la Biblia, en la palabra de Dios, se va a apegar a lo que Dios dice. Y cuando nosotros, el arma, la Biblia es un arma extremadamente poderosa, porque cuando nosotros los evangélicos, los cristianos, tomamos la Biblia en la mano y decimos esto es palabra de Dios, o así ha dicho Dios, o esto viene directamente de Dios, prácticamente esto nos da a nosotros una autoridad inmesurable, una autoridad sin precedente, por el hecho de que no se nos puede acusar a nosotros de haber inventado nada. En otras palabras, no es que los cristianos tienen odio contra la gente, sino que tenemos la palabra de Dios. Y contra la palabra de Dios, obviamente la gente puede argumentar, tratar de desacreditar la Biblia, tratar de decir lo que quieran decir, pero chocan contra una pared. Entonces, este es el punto. El diablo ha levantado una guerra abierta contra el evangelio y contra la iglesia en muchos frentes. Y este es uno de los frentes más importantes, en muchos frentes. Y prácticamente, conforme a lo que estamos nosotros mirando, esta ley en Colorado está ayudando, dice el reportaje periodístico, a los activistas homosexuales a lograr su meta de forzar a los cristianos a limitarse en cuanto a la enseñanza bíblica de la condenación del homosexualismo. La ley afirma que solamente en Colorado será permitido a las iglesias enseñar sobre el homosexualismo o en contra del homosexualismo, o leer los versículos bíblicos en contra del homosexualismo, solamente detrás de sus puertas cerradas, en sus santuarios, en sus templos. En otras palabras, la iglesia que se atreva a hablar en contra del homosexualismo fuera de un culto, fuera de las cuatro paredes del templo, ya sea por un programa de radio, ya sea por televisión, ya sea evangelizando en la calle, estará violando la ley en Colorado. Esto es lo que se acaba de pasar. Dice esta ley, dice el reporte periodístico, esta ley todavía no ha sido retada, y se llama la ley que promueve la percepción de identidad, y el objetivo de esta ley es elevar el homosexualismo proclamación en contra del homosexualismo al mismo nivel de la discriminación por color de la piel, y dándole el estatuto de la ley en contra de la discriminación. Algunos de los oponentes a esta ley le han llamado, aquí está la expresión en inglés, bona fide censorship law. En otras palabras, una ley de censoría, o una ley de censurar, ley de censura. Y uno de los analistas en Colorado, Enfoque a la Familia, Focus on the Family, Enfoque a la Familia, que es una poderosa entidad de emisoras, de broadcast y de literatura y de impresión, analista de Focus on the Family, hace el siguiente análisis a este periodista, y le dice el gobernador de Reader, un demócrata, dice, con esta ley, dice, ha tratado de realizar algunos aspectos que son peligrosos. Dice, en mayo pasado, el gobernador de Colorado también, dice, firmó, y yo creo que yo comenté aquí en el programa, esto que se firmó en mayo por este mismo gobernador, firmó que los baños serían unisex, es decir, que la gente pudiera entrar al baño que quisiera, varón o hembra, entrar a cualquier baño. Esto lo firmó en el mes de mayo. Y también la ley haría y hace ilegal a cualquier persona negarle acceso público al baño que él o ella quiera, incluyendo baños, incluyendo lockers, basado en identidad de hombre o mujer. Dice, James Dobson, dice este reportaje periodístico, el director de Focus on the Family, de Enfoque a la Familia, dice lo siguiente, haciendo el comentario a este reportaje periodístico, dice: ¿quién creería que la legislatura de Colorado y el gobernador de Colorado haría perfectamente legal para un hombre entrar y usar el baño de una mujer? Y dice, sin ningún aviso y sin ninguna explicación, dice, cada mujer, cada niña debía en Colorado de tener temor, si está en un baño, de que cualquier predator, es decir, cualquier desviado sexual, bisexual, homosexual o heterosexual, cualquier hombre entre al baño, dice, para usar el baño en presencia de cualquier niña o cualquier mujer. Mire cómo es que está el mundo en el día de hoy. Dice otro analista de Enfoque a la Familia, también ha analizado las tremendas ramificaciones legales que se miran detrás de esta ley. Oiga bien, dice que esta ley, donde se prohíbe predicar o hablar en contra del homosexualismo, solamente será permitido dentro de las iglesias. Dice, esta ley, proveyendo esa excepción para las iglesias, dice, prácticamente lo que está haciendo es limitando la libertad de expresión de la gente de fe. Y eso es obvio, esto es una violación abierta a la primera enmienda de la Constitución, donde se nos habla, número uno, la libertad de expresión, y también es una violación, hermanos, a la segunda, la primera enmienda de la Constitución, que nos habla de la libertad de expresión, y también la libertad religiosa. Hay una ley federal, acción en el gobierno, en la república, en el país, que es la Constitución, la cual nos habla a nosotros y dice la primera enmienda, si bien recuerdo, dice: el Congreso no hará ninguna ley para limitar la libre expresión de la religión. Cuando nosotros hablamos de la Biblia y lo que la Biblia dice, estamos haciendo expresión o uso de la libertad que tenemos para expresar libremente la religión. Porque la Biblia, aunque de la forma en que la gente lo describa, la Biblia, por ser palabra de Dios, entra dentro de la categoría de religión. Por lo tanto, la Constitución de los Estados Unidos a nosotros no ampara. Esta ley obviamente viola dramáticamente la Constitución. Y yo sé que va a haber un reto y se va a llevar a la Suprema Corte de Justicia, pero ¿y qué si la Suprema Corte de Justicia en algún momento dice que esa ley está bien? Pues prácticamente si la Suprema Corte de Justicia dice que esa ley de Colorado estaría bien, y son 9 personas en la Suprema Corte de Justicia, y 5 de ellos solamente son los que tienen que decir que sí, eso se convertiría en ley de la tierra, y prácticamente esto abarcaría a todos los estados de los Estados Unidos. Este es el peligro potencial que estas cosas tienen. Ahora yo quiero que usted note, y yo sigo mirando y compartiendo con ustedes este reportaje periodístico, dice que la ley exenta, en otras palabras, dentro de las 4 paredes de un santuario, la persona puede seguir predicando en contra de la inmoralidad homosexual. Pero aquí donde está el problema. Oiga bien, esto limitaría en una forma dramática, por ejemplo, el que una iglesia pueda repartir Biblia. Vamos a ver. Oiga bien, porque la ley dice que bajo ningún aspecto se podrá, en una forma escrita, en una forma verbal, en una forma electrónica, fuera de las 4 paredes de la iglesia, hablar nada en contra del homosexualismo. En otras palabras, la primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión, se pierde, conforme esa ley, saliendo de las 4 paredes de la iglesia. Eso limita, y eso haría, por ejemplo, que si alguien le regalara una Biblia a alguien, aunque no diga nada, porque la Biblia tiene versículos bíblicos que prohíben el homosexualismo, la gente estaría violando la ley. Esa es la implicación que eso tiene. Si alguien, por ejemplo, pasa un tratado bíblico que diga y hable de pureza, y dentro de la pureza hable de pureza sexual, pues estaría violando la ley. El doctor James Dobson se pronunció con respecto a esto aquí en este reportaje periodístico. Por ejemplo, el programa del doctor James Dobson de Colorado, que es un programa que todo el mundo conoce en el mundo entero, estaría en peligro de desaparecer si se pronunciara o leyese alguien un versículo bíblico. En otras palabras, prácticamente con un plumazo, el gobernador de Colorado lo que está haciendo es prohibiéndole a la gente que predique la palabra del Señor con respecto a este punto. Para alguien dar una Biblia a alguien, tendría entonces que arrancarle o borrarle los versículos que hablen del homosexualismo, si no estaría violando la ley. Ese es el asunto. Y esto es lo que aquí dice, y le leo textualmente. Dice los publicadores religiosos, podrían ser acusados bajo esta ley por publicar publicar lo que la Biblia dice que condena el homosexualismo, y también podían ser culpables de diseminar material prohibido, lo cual violaría semejante el estatuto de dicha ley, aquí dice. Bueno, en fin, esto es una amenaza real y genuina y abierta en contra de la Iglesia. Y esto yo le dije hace 2 días, yo le dije, hermano, yo no veo venir el día cuando las cosas de Canadá pasarán para acá. Pues mire, ahí está. No al nivel de Canadá, que todo en Canadá está bajo la ley de la discriminación. Pero esto usted puede saber, por el Tratado de Libre Comercio, las alianzas políticas que se está dando Canadá, México y Estados Unidos, todo lo que está pasando en Canadá va a pasar en Estados Unidos. Es asunto de tiempo. Y esto nosotros lo miramos venir. Y prácticamente, oiga lo que dice, le voy a leer ahora, esto es importante, y esto se la voy a leer, una parte de lo que la ley esta dice. Dice lo siguiente. A ver si encuentro esta partecita aquí. Aquí dice, sección, se la voy a leer textualmente, sección 8, 24-34-701. Dice, esta sección, dice, publicación de en una manera discriminativa está prohibido. Dice, ninguna persona siendo dueño, oiga bien, esto es lo que dice la ley, ninguna persona siendo dueño, contratista, propietario, manager, superintendente, agente o empleado de cualquier lugar que dé acomodación al público, publicará, dará, circulará, enviará, distribuirá, regalará o enseñará en ninguna manera, de ninguna forma, de ningún medio, en ningún método, excepto provisto en esta sección, ninguna comunicación, ningún periódico, ningún post, ningún folder, ninguna carta escrita a mano, ningún libro, ningún panfleto, ninguna escritura escrita, ningún aviso, ningún anuncio de ninguna naturaleza o descrita que tenga la intención calculada de discriminar contra la orientación sexual, el estatus marital, dice de ninguna manera, o que prohíba proveer de ninguna manera, dice housing, escuela, enseñanza, acomodación, dice en cuanto a privilegio de adopción, de ninguna conveniencia con respecto, discriminando contra la orientación sexual, marital, estatus marital, o que no sea aceptado, o que sea objetado o aceptado o deseado. Prácticamente esto envuelve, cuando habla de acomodación, participación, lo que le está dando es acceso público de toda manera. Esto también atenta, dicen los comentaristas en este reportaje periodístico, atenta contra las iglesias. Por ejemplo, hay iglesias que le prestan a la comunidad sus santuarios, o le prestan sus gimnasios, o sus gimnasios están abiertos al público, o permiten reuniones cívicas o sociales dentro de la iglesia. Esto podría en gran peligro o aprieto, porque si la iglesia se abre al público para ser usada por el público, esta ley de Colorado, en el estado de Colorado, se le aplicaría. Prácticamente esto es lo que dice esto. Yo sé que esto va a ser retado a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Esto solamente es en Colorado hasta el momento. Pero esto es una idea para que usted tenga dónde estamos nosotros parados. Ahora yo quiero simplemente comentarle lo que la palabra de Dios dice para que usted mire. Y hermanos, esto no es asunto de un comentarista radial, en el caso mío, un pastor, que está diciendo cosas por decirla. Nosotros tenemos la palabra de Dios en la mano, que es la Biblia. Y la palabra de Dios nos advirtió, Jesucristo nos dice que esto vendría. Y no hay que ir lejos. La Biblia nos dice que en los tiempos del regreso de Jesucristo, la tierra estaría como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra? Si usted estudia el libro de Génesis, los ángeles que Dios envió para sacar a Lot de Sodoma, los homosexuales de Sodoma quisieron violarlo. Esos ángeles se presentaron como hombres comunes y corrientes y querían violarlos. Y también trataron e intentaron o amenazaron. Dijeron, te vamos a violar a ti, a Lot, si no saca a esos hombres. Y estos ángeles tuvieron que tomarlo para que no le hicieran violencia y sacarlo casi a la fuerza, sacarlo de la ciudad. Y ahí fue donde Dios destruyó con fuego la ciudad de Sodoma y Gomorra. Jesús, haciendo alusión a esto, dijo, los tiempos de mi venida serían como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Esto del homosexualismo no lo va a parar nadie. Vemos nosotros que estas personas tienen gente de alta jerarquía de ellos, que son abogados, médicos, políticos, están en los puestos y en la cúpula más alta de poder, con el único propósito de empujar esta agenda. Y el enemigo público número uno de ellos es la iglesia. Y es la iglesia, porque la iglesia no ha querido bajar la mano. Digo, no toda la iglesia, algunas iglesias no han bajado la mano. Porque lo primero es, ellos trataron de, ¿cómo hace el diablo siempre? De coquetear con algunas iglesias que en nombre del liberalismo, pues sencillamente le han dado la mano. Como iglesias de la estirpe episcopal, por ejemplo, que tienen un obispo homosexual arriba, que es su mero obispo. Y algunas de las iglesias tradicionales protestantes que han doblado la mano permitiéndolo. Esas iglesias, ellos no tienen problema con ellos. Incluso han acomodado ministros de ellos, orientación con ellos, amigos de ellos. Esa iglesia con ellos no tiene ningún problema. Problemas vamos a tener las iglesias y nosotros los predicadores que nos aferramos a la Biblia y que todavía seguimos diciendo, hey, les amamos a ustedes como seres humanos, lo que ustedes quieran, pero la Biblia dice que el que se echa con varón, la Biblia dice que el que practique estas cosas no es heredero del reino de Dios. Hey, si siguen este camino, es un camino de condenación y es un camino condenatorio. Hey, no camine por ahí porque te pierdes. Y como la gente en su pecaminosidad no quiere que le corrijan, entonces hace violencia contra la iglesia, como hacían en el pueblo de Israel contra los profetas que Dios levantaba para advertirle al pueblo. No caía bien el mensaje. Y esto es sencillamente el odio y el rechazo. Y ahora con leyes diseñadas específicamente para anular o meter a la iglesia donde el mensaje de la iglesia no se puede escuchar. Y vuelvo y le digo, si esa ley, la Suprema Corte de Justicia, no la tira abajo, no la rechaza, porque en verdad viola la primera enmienda de la Constitución, porque, número uno, ninguna entidad gubernamental puede hacer ninguna ley que cohiba o prohíba el libre ejercicio de la religión. Eso dice la primera enmienda de la Constitución. Y en segundo lugar, no puede prohibir la libertad de expresión. En otras palabras, la iglesia no solamente tiene libertad de expresión en las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos libertad de expresión. Yo no pierdo mi libertad de expresión cuando salgo de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos a mí me da libertad de expresión para expresarme donde quiera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, obviamente, yo sé, o tengo la esperanza de que esa ley no va a pasar en la Suprema Corte de Justicia, la van a tirar abajo. Pero el mero hecho de que una legislatura de un estado tenga los pantalones de hacer semejante cosa, nos habla de los tiempos que nosotros estamos viviendo y del espíritu que se está moviendo en el mundo. Y esto nos lleva exactamente a un cumplimiento de una señal que Jesús dijo: la tierra va a estar como Sodoma y Gomorra. En las escuelas se trata de promover y de promiscuir y de degenerar a la juventud usando estas cosas. Entonces la iglesia es el último bastión parado en contra de esto, y los cañones están enfocados hacia la iglesia y hacia predicadores como este y otros predicadores que todavía no nos hemos vendido a Baal y todavía no le hemos besado sus pies. Todavía hay rodillas que no se doblan a Baal y no se van a doblar. Y esto nos pone a nosotros en el frente mismo de la batalla, en la trinchera, donde las piezas de artillería y los cañones y las balas de cañón están cayendo. Así que, abierto, usted, ojo abierto, conozca lo que está pasando, prepárese, porque esta es una señal más de la venida de Cristo. Bien, vamos a dialogar entonces. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Y usted puede llamarnos y hacer su pregunta. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, mi hermano, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta: ¿en qué periódico usted está leyendo esto? Eso es una publicación, yo no voy a decir la fuente, es una publicación. Sí le voy a decir quién es el periodista se llama Bob Honroch, es el periodista, y esto viene de Colorado, ¿ok? Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Yo estaba viendo eso que dice usted en la televisión acerca del homosexualismo, un documental, y me quedé tan sorprendida que ellos con tanta naturalidad que hablan y se exhiben y dicen ellos que nosotros los cristianos, ¿qué sabemos de acerca de Dios, del amor de Dios hacia ellos? Y ellos solamente se aman y no les hacen daño a nadie. Uh-huh. Ellos siempre, cuando lo recibieron en pancartas... El asunto aquí es, hermano, que hermana, que es un atento contra la familia. Y note usted que ahí donde está la rebeldía. Dios, cuando hizo al hombre, Adán y Eva, le dijo: reproduzcanse y llenen la tierra. Y un homosexual no se puede reproducir. Prácticamente sí. Si medio mundo se hace homosexual, entonces la raza humana desaparece. Y eso es un atento contra lo que Dios ha establecido. Y ahí está una tremenda rebeldía. Tienen hijos, pero por medio de inseminaciones. Sí, pero eso es antinatural. Y no todos los homosexuales tienen hijos. Y usted sabe lo que cuesta hacer inseminaciones, eso cuesta un capital, realmente. Entonces, si todo el mundo se hace homosexual, si 20% de la población de un país se hace homosexual, ese país corre riesgo en desaparecer. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Por el índice de natalidad y el índice de mortalidad. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Y quería hacerle una respuesta, una pregunta respecto al tema que está hablando. El día de hoy tuve un problema en el trabajo. Una persona supervisora quería saber qué ley nos impide hablar. Tenemos en la media hora del lunch tenemos un estudio bíblico y alguien se fue a quejar. Quería saber si podemos hacer eso, si hay una ley que podemos... Bueno, la libertad de expresión, este es mi punto. Usted no puede comenzar a tener un estudio bíblico en la hora del lunch en una compañía. Porque la compañía tiene el derecho de decir esto se puede o esto no se puede en sus predios. Espere. Déjeme explicarle. Ahora bien, como individuo, mi libertad de expresión, y esto me ampara la Constitución, no la pierdo cuando entro a trabajar a una compañía. En una compañía donde yo entro a trabajar, yo no pierdo mi libertad de expresión como individuo. Yo puedo expresar lo que yo quiera. Ahora bien, hay políticas de compañías donde dice, para evitarnos conflictos y evitarnos problemas, no hablen de religión ni de política dentro de la compañía. Yo tengo derecho constitucional de hablar lo que yo quiera, no ir a dar un estudio bíblico a la compañía, porque la compañía no me paga para ir a dar un estudio bíblico, me paga para trabajar. Ahora, en mi tiempo libre mío, en mi tiempo de lunch, entonces yo puedo hablar lo que yo quiera, pero formalmente hacer un estudio bíblico yo no puedo ponerme a hacer eso, a menos que la compañía me lo acepte. Ok, entonces eso no es como aceptar la marca de la bestia, entonces. ¿Cómo marca de la bestia? Por decir, si yo quiero evangelizar en la hora de lunch, Hermano, vuelvo y le repito, usted no va a hacer la compañía suya evangelizar, usted va a trabajar. Ahora, como usted puede dar ejemplo, compartir su testimonio en una forma privada con personas que estén interesadas. Ahora, en el momento que usted, alguien le diga a usted, hermano, yo no quiero que usted me hable de eso, esa persona tiene derecho a que usted no le diga más nada. Por ejemplo, mi derecho de yo evangelizar termina cuando pues yo no puedo imponer mi mensaje a nadie. Cuando la otra persona me dice, mira, a mí no me hable de eso, yo tengo que respetar la voluntad de esa persona y esa persona tiene derecho a no escucharme, porque él también tiene libertad. Amén, ya lo entendí, pastor. Entonces, bueno, muchas gracias por su explicación, entonces, Dios me lo bendiga. Amén, Dios me lo bendiga. Cuando alguien a mí me dice, mira, de eso ya no me hable, yo no le hablo. Si me interesa mucho la vida de esa persona, entonces comienzo a orar por él, a interceder por él, para que Dios abra su corazón, para que acepte el mensaje. Pero cuando alguien a mí me dice, sabes que ya párale, y eso a mí no, de eso no me vuelva a hablar, yo tengo que respetar el derecho de esa persona. Esa persona ya está tomando una decisión. Y la decisión es, no me interesa Jesucristo y no me interesa tu evangelio. La Biblia dice, no le eches tus perlas a los cerdos. Mateo capítulo 7. No se la eches. Se vuelven contra ti y te despedazan. La otra cosa es, así como la compañía de buena voluntad le ocupó, si la compañía mira que usted es una persona conflictiva y le causa conflicto, lo desocupa también. Ahora ahí es donde usted debe decir, bueno, porque siento que Dios me manda a hacer esto, voy a hacer esto aunque me desocupen. Bueno, entonces usted lo hace. Pero esto es el punto. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tremendo tema y aprovecho el tiempo para felicitar su trabajo como labor, reconocer a los siervos. Y felicitarlo, ¿verdad?, por la audiencia que tiene, hermano, si este programa fuera llevarse a cabo una publicidad, yo creo que usted tendría mucha publicidad de algún artículo comercial, pero pues lo felicito por el programa, hermano, y por los temas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Le quería decir, estaba leyendo por el internet sobre los cyborgs, que es mitad robot y mitad humano, que no se han perfeccionado, ¿a dónde va a llegar eso? Tengo una información con respecto a eso. Yo estaba mirando una entrevista con uno de los líderes científicos que está trabajando en esa área, y para mí fue terrorífico lo que yo estaba escuchando de la boca de ese hombre. Él es judío, es un judío, pero es ateo, no cree en nada. Y este hombre, note que el periodista que lo estaba entrevistando lo presentó como la persona que todos los departamentos tecnológicos lo consultan para que él diga qué es lo que viene para el futuro. Y es la persona que está detrás de todo esto, de los celulares modernos de ahora, todo esto de la comunicación. Este hombre estaba diciendo, y yo cito sus palabras porque yo lo estaba escuchando, lo estaba mirando. Este hombre estaba diciendo que para el 2027, oiga bien, la ciencia va a estar tan avanzada que el hombre tendrá en su cuerpo montón de cosas, de aparatos, donde exactamente lo que usted está diciendo, llegará un momento donde no se va a saber lo que es máquina o lo que es humano. En el día de hoy se está haciendo experimentos con gente que tienen enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la destrucción del núcleo rojo del cerebro, que produce una sustancia llamada la DOPA o dopamina, y hace que la gente tiemble. Pues ahorita se han hecho experimentos, se está haciendo con animales, donde colocándole un microchip en el núcleo rojo del cerebro, ese microchip, que es una pequeña computadora, prácticamente hace todas las funciones eléctricas o electroquímicas que hace la dopamina producida por el núcleo rojo, y prácticamente cura el Parkinson en los animales. En un futuro eso va a ocurrir. También a los ciegos se está trabajando con ciertos microchip, que son unos lentes que a las personas se le ponen ciega, pero ese lente está conectado directamente al cerebro y reacciona ese lente con los impulsos electroquímicos que la retina hace, estimulando las áreas del cerebro, y la gente puede comenzar a mirar otra vez. En fin, y lo último que esta persona estaba diciendo, que esto sí me voló la cabeza a mí, dice, de aquí al 2027, dice, nosotros vamos a estar preparados, dijo, para insertar en ciertas áreas del pensamiento, en el cerebro, un microchip que esté conectado a la internet, donde la persona no tenga que estudiar, sino que solamente con el pensamiento pueda, como se maneja una computadora, y toda la información que la persona necesite, tenerla dentro de su cabeza. Y yo me quedé con la boca abierta. Él dijo que para el 2027, es decir, dentro de 16 años y tanto, yo no sé si logren eso, yo no sé si Cristo venga de aquí a allá, yo no sé lo que pueda pasar. Pero el hombre anda trabajando en eso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y la línea está abierta. Tremenda cosa. Ok, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hace mucho tiempo, en los años 80, las iglesias pentecostales hablaban acerca de la vestimenta, que eso supuestamente era lo la costumbre de me quiere hablar de qué vestimenta debemos de usar, de eso quiero. No, en sí lo que pasa es de que antes se basaba el punto de cambiar nuestra forma de vernos, ¿me entiende? Como en el caso de la mujer que usaba. Bueno, pero pero ¿para dónde vamos con este comentario? Exactamente, o sea, lo que voy yo es que ahora exactamente se está viendo lo que en realidad a lo que la Biblia te refería. Ve, antes se hacía mucha referencia con respecto a eso, y haciéndole ver a la iglesia que eso era en sí pecado y que condenaba. Okay, ya entiendo para dónde va. Lo que me está diciendo es ahora que con esto del transvestismo, el homosexualismo, prácticamente esto se aplica, conforme lo que usted está diciendo, conforme la interpretación suya, la vestimenta con respecto a la Biblia tiene que ver con la identidad sexual de la persona. ¿A eso se refiere usted? Sí, okay, ya entendí. Muy bien, gracias por su comentario. Dios me lo bendiga mucho, amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, está escuchando el programa y es una cosa tremenda, hermano, porque, pues sí, yo vi la noticia la vez pasada y en California probaron que se puede casar el hombre con el hombre y estaban poniendo hasta la niña en el dedo. Bueno, pero ya desde hace mucho están con eso. Y prácticamente, entra lo que En Massachusetts también están con eso, en varios estados han estado con eso. El punto aquí es que esto no lo va a parar nadie. Y esto es un cumplimiento, el Señor Jesús advirtió de que esto vendría. Sí, porque el Señor, bueno, desde el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, él prohíbe eso, que es cosa execrable que un hombre esté besando a otro hombre, man. Horrible, hermano, es horrible. Bueno, pero vuelvo y le repito, el Señor dijo que en los últimos días así estaría el mundo. Y eso, bueno, que, y esto... bueno, que todavía hay gente, vaya, como usted y yo y todos, muchos cristianos que... Uno siempre, aunque digan que no y aunque digan que no se hable de eso, uno tiene que hablar lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios dice, pues. Bueno, y si uno no habla, entonces no cumple el evangelio. Claro. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué hay con las... Bájele al radio, hermano. Bájele al radio porque no podemos hablar así. A ver, ahora sí. Le preguntaba. Ahora está peor, hermano. Mejor llámeme de nuevo. Cuando yo le conteste, tiene que bajar a su radio, hermano, porque si no, no podemos hablar. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Le preguntaba. Hermana, su radio, llámeme otra vez. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano Ervin, Dios le bendiga. Adelante. La verdad es que aquí ya no hay vuelta de hoja, hermano. Me gustaba mucho el ejemplo que daba usted del cuando se levanta el avión, que no puede regresar porque sería una vuelta muy brusca. Y ciertamente, hermano, que lo único que nos queda a nosotros es apoyarnos más al Señor, hermano. Amén. No sabemos verdaderamente cómo, qué verdaderamente lo que va a suceder, hermano, con la vida de cada uno de nosotros. Pero lo cierto es de que el Señor viene pronto, hermano. Bueno, nuestra vida está asegurada, hermano. Aquí no hay problema. Lo que va a pasar con nuestra vida es, quizás nos quieran cerrar algunas iglesias, sí. Si esto se da y la Suprema Corte de Justicia avala esto que se ha pasado, pues obviamente habrán iglesias que nosotros continuaremos predicando el Evangelio, porque prácticamente esa ley lo que haría es que la Biblia la prohibirían en público, porque dice nada que esté escrito que hable contra el homosexualismo y la Biblia habla, la prohibirían entonces en público. Sería contra la ley regalarle una Biblia a alguien o algo así, pero... yo pensaba que esto era Estados Unidos de América, no Estados Unidos de China, porque en China es lo mismo, está prohibida la Biblia y está un montón de cosas. Hermano Ervin, el asunto es, hermano, que si nosotros predicamos la palabra del Señor y el Señor nos pone a predicar en esos versículos de la palabra de Dios, como dijo Pedro y Juan, obedezco a Dios, obedezco a los hombres. Entonces aquí es donde viene el punto. Habrán iglesias, si esto llegase a pasar en toda la nación, que la van a cerrar. Habrán iglesias que al pastor lo bajarán del púlpito y lo llevarán esposado a la cárcel, si Cristo no viene todavía. Habrán hermanos que saldrán huyendo, porque hay hermanos que están dentro de las iglesias, pero son cobardes. Exactamente. Entonces todos esos que son cobardes se van a ir al mundo y se van a perder. Y hay algunos que estarán dispuestos, dirán, bueno, esta es la raya de aquí, nadie pasa, esta es la raya y nosotros vamos a continuar haciendo lo que Dios nos manda y afrontaremos las consecuencias. Mantenernos firmes en el Señor, hermano. Amén. De verdad, y que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendice, le estoy hablando de San Diego, California. Adelante. Como usted sabe, escucho su programa vía internet, pero aquí ya en California ya pasaron esa ley de que se pueden casar los homosexuales. Pero es increíble cómo ver que en las escuelas los jovencitos ya se visten de una manera que no es correcta. No, y ahora en otros estados hay leyes donde dicen que no se le puede llamar a los papás, que ya se está prohibiendo llamarle papá o mamá, sino mis padres o mis progenitores, que a los baños no se le puede decir niño o niña, ni a los niños decirle niño o niña, sino hablar en una forma neutral. Dios me lo bendiga y sigamos orando. Y aquí, desde aquí, escucho su programa y es de gran bendición. Bueno, pues Dios le bendiga. Que Dios me lo tiene. Cuídese de California. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Ok, 713-991, 5 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche y en nuestra iglesia sí hablamos en contra del homosexualismo, sí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, quiero una preguntita. ¿Qué tan cierto, qué tan real es que por medio de la música, yo sé que hay mensajes subliminales, pero en el caso, es posible que en el caso de música cristiana se puedan mandar esos mensajes? Y yo de eso no sé, hermana. Uh-huh. Así que le está preguntando a alguien que de eso no sabe. Sí sé que existen músicas subliminales en canciones del mundo, yo la he escuchado, pero yo no sé. Okay. No tengo la experiencia tecnológica para decir es de esta manera o es de esto o está pasando esto, no sé. Okay. Okay, hermano, Dios lo guarde. Dios le bendiga mucho a usted. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano Ervin. Una pregunta. Ahorita, entonces, en estos tiempos, hermano, ¿ya es necesario hablarles ahora sí con la verdad y explicarles abiertamente a nuestros hijos? Yo soy de los que creo a los hijos, los padres. A veces los padres, como están trabajando, están fuera, se le duerme el tiempo. Se le va el tiempo y no crecen los muchachos a los ojos de ellos sin darse cuenta. Hay un tiempo para hablarle con claridad a los hijos y hay un tiempo para comenzar a hablarle. Se le habla a los hijos, si los padres y los hijos tienen confianza, hay un momento que los muchachos comienzan a hacer preguntas. Entonces, cuando los muchachos comienzan a hacer preguntas, es el tiempo de comenzar a hablar. La profundidad con la cual el padre va a hablar depende de cómo él sepa lo despierto que es el muchacho, o el interés que el muchacho tenga en ciertas áreas. Por ejemplo, cuando una hija venga y le diga a usted, a un hijo, que en la escuela un amiguito comenzó a hacerle tales o más cuales comentarios, o que el maestro en la escuela comenzó a decir y a hablar de homosexualismo y otras cosas, entonces ahí es el momento donde el padre tiene que tomar la Biblia. Dice, mira, el mundo está de esta manera, los maestros no entienden este asunto de lo que nosotros entendemos. Nosotros tenemos una revelación que ellos no tienen. Y mira, mijito, la Biblia dice esto. Y en el Antiguo Testamento Dios prohibió esto por esto y por esto y por esto. Y ahí es donde el padre hace contrabalance a lo que está ocurriendo. Pero muchas veces los padres o son negligentes o no les importa. Y es ahí donde se echan a perder los muchachos. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, no quería dejar por alto este tema, está bien candente, bien interesante, y algo que quería comentar, y qué bueno que nos da la libertad de poderlo hacer. Fíjate, hay un amigo que no voy a decir su nombre. Él fue a visitar una ciudad de Dallas, Texas. Y él predicó en una forma, usted sabe, como cualquier predicador lo hace, y hace de que él llevaba un tema parecido al que se está hablando. Y todo estuvo bien, la congregación atendió el llamado, y por último, cuando el pastor le dio la ofrenda, le dijo, hijo, vente, vamos a ir a la oficina a hablar contigo. Y lo llevó a la oficina y le dijo, sabes que todo estuvo bien, pero esto que tú predicaste no está bien. Así que él predicó acerca de que lo mismo que te está hablando, que el homosexual tiene que reconocer su falta y su pecado y bendice a Dios. Así que ahí aún habían casado a gente de este tipo, ¿no? A la torre. Bueno. Que están avergonzados de este lugar. Ok. Gracias, mi hermano. Tremendo. Dios le bendiga. Una llamada será la última. Buenas tardes. Una breve pregunta. ¿Qué quiere decir mensajes subliminales, hermano? Bueno.